Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El Senado aprobó su versión del proyecto de ley de gastos de guerra que otorga 100.000 millones de dólares adicionales para las guerras en Irak y Afganistán, al mismo tiempo que exige la retirada de los soldados de combate del territorio iraquí para marzo del año que viene. Los resultados de la votación fueron de 51 votos a favor y 47 en contra. Los republicanos Gordon Smith, de Oregon, y Chuck Hagel, de Nebraska, votaron con los demócratas. El senador independiente Joseph Lieberman, de Connecticut, votó en contra junto a los republicanos. La Cámara de Representantes aprobó una medida similar la semana pasada que exige la retirada de los soldados 6 meses después, en septiembre de 2008. En la Casa Blanca, el presidente Bush, rodeado de congresistas republicanos, reiteró su promesa de vetar cualquier proyecto de ley que exija la retirada de Irak. El presidente Bush dijo: "Nos unimos para decir fuerte y claro que cuando hay tropas en peligro, esperamos que se financie completamente esas tropas. Y hay comandantes que están tomando decisiones difíciles en el lugar. Esperamos que nuestros comandantes no tengan límites y esperamos que el Congreso sea sabio en cuanto a cómo gasta el dinero del pueblo." El ex jefe de personal del fiscal general Alberto González puso en duda la afirmación realizada por este de que tuvo muy poco que ver con la destitución de 8 fiscales estadounidenses. D. Kyle Sampson compareció ante el Comité Judicial del Senado y declaró que González y él mantuvieron al menos 5 conversaciones sobre los despidos y que el fiscal general tenía conocimiento de a quienes estaba considerando despedir. Sampson dijo que la decisión de destituir a los fiscales en última instancia estuvo en manos de González y de la ex asesora de la Casa Blanca, Harriet Miers. El senador republicano Arlen Specter le preguntó a Sampson sobre la afirmación de González de que no jugó un papel importante en las destituciones. A continuación, reproducimos el diálogo entre ellos. "Considero que la afirmación del fiscal general de que no participó en ninguna conversación sobre la destitución de los fiscales es imprecisa." ¿Es que es precisa? "Considero que no es precisa." Sampson también reveló nuevos detalles sobre el despido del fiscal estadounidense de Nuevo México, David Iglesias. Según dijo, Iglesias fue incluido en la lista de personas que serían despedidas únicamente luego de que el asesor presidencial Karl Rove se quejó sobre la manera en que había manejado los casos de fraude electoral. El senador de Nueva York, Charles Schumer, dijo: "En las últimas 7 semanas nos enteramos de que el fiscal general González estuvo directamente implicado en el plan de destitución, luego de que se dijo que no había sido así. Nos enteramos de que la Casa Blanca estuvo implicada, luego de que se dijo que no había sido así. Nos enteramos de que Karl Rove estuvo implicado, luego de que se dijo que no había sido así. Y nos enteramos de que las consideraciones políticas fueron muy importantes, luego de que se dijo que no había sido así." La Casa Blanca se negó a concertar una respuesta para las declaraciones de Sampson, señalando que González mismo respondería. Sin embargo, González no tendrá que hacer comentarios públicos hasta dentro de 3 semanas, cuando está programado que declare ante el Congreso. Las declaraciones de Sampson tuvieron lugar un día después de que el presidente Bush bromeó acerca del escándalo por la destitución de los fiscales en la cena de la Asociación de Corresponsales de Radio y Televisión llevada a cabo en Washington. El presidente Bush dijo: "Realmente metimos la pata con la forma en que despedimos a esos fiscales. Sabes que metiste la pata cuando las personas apoyan a los abogados. En Irak, al menos 100 personas murieron y otras 200 resultaron heridas en uno de los días más violentos que Irak haya vivido en semanas. Al menos 70 personas murieron en una serie de ataques en Bagdad. Estos episodios de violencia tienen lugar mientras que el nuevo embajador estadounidense en Irak, Ryan Crocker, prestó juramento en una ceremonia realizada en la Zona Verde. El embajador estadounidense Ryan Crocker dijo: Fue muy importante para mí que esta ceremonia se realizara aquí, no solo por un tema de tiempo, sino también porque aquí, en Irak, Estados Unidos afronta el desafío más crucial en cuanto a la política exterior. El predecesor de Crocker, Salmay Khalil Saad, fue nombrado embajador estadounidense ante la ONU. La Liga Árabe reiteró oficialmente su oferta de paz de hace 5 años a Israel. El acuerdo le otorgaría a Israel un total reconocimiento de su Estado a cambio de que se retirara de los territorios palestinos que fueron ocupados en la guerra de 1967 y de que se creara un Estado palestino, cuya capital sería Jerusalén Este. Los líderes árabes hablaron sobre insistir en que se devuelvan a todos los refugiados palestinos, pero decidieron exigir una solución justa para su situación. Israel rechazó el acuerdo hace 5 años y continuó estableciendo asentamientos en Cisjordania. Aunque ahora dice que la oferta tiene elementos positivos, descartó la exigencia principal, que es que se retiren completamente de los territorios ocupados. El secretario general de la Liga Árabe, Amr Moussa, dijo: "Declaramos una justa y amplia paz como una opción estratégica para la nación árabe conforme a la iniciativa de paz árabe, que es el camino correcto para una solución pacífica del conflicto árabe-israelí, de conformidad con la ley internacional y basada en el principio de tierra por paz". Irán anunció planes de emitir al aire lo que denomina una confesión de uno de los marineros británicos capturados la semana pasada, en lo que ese país afirma eran aguas iraníes. Irán también publicó una carta en la que la marinera británica Faye Tierney solicita el retiro de los soldados británicos de Irak. Gran Bretaña dice que las declaraciones fueron obtenidas mediante coerción. Mientras tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una medida que expresa seria preocupación por la captura efectuada por Irán de los marineros y solicitó una solución a la disputa. El gobierno británico había presionado para una condena absoluta. La noticia surge al tiempo que el cónsul iraní en la ciudad iraquí de Basora acusó a los soldados británicos de cercar el consulado iraní y de efectuar disparos. Mohamed Reza Baghvan dijo: "En mi opinión, si las fuerzas británicas están realizando esas acciones contra la República Islámica de Irán como represalia por la reciente captura de soldados británicos, el incidente no tendrá ninguna ventaja". Las Fuerzas Armadas Británicas negaron las acusaciones del cónsul. Mientras tanto, el subsecretario de Estado, Nicholas Burns, desestimó las acusaciones de que el ejercicio naval que el Pentágono realizó esta semana en el Golfo tenía intenciones de provocar a Irán. Nicholas Burns dijo: "Tenemos 2 grupos de batalla en el Golfo. No están allí para provocar ningún tipo de conflicto con Irán. Hemos tenido fuerzas navales estadounidenses en el Golfo desde 1949, pero el mensaje es que tenemos 170.000 soldados en Irak. Tenemos un evidente interés en la seguridad de toda la región del Golfo. El Golfo no es un lago iraní, es una hidrovía internacional y protegeremos, como lo hemos hecho desde fines de la década de 40, el derecho de las empresas y las naciones de utilizar el Golfo para el comercio internacional y para que sea una región pacífica y no una región violenta". En Nueva York, cientos de personas se manifestaron en Wall Street el jueves para conmemorar el 20º aniversario de ACT UP, la coalición del SIDA para liberar el poder. Los manifestantes solicitaron una reforma de salud que incluya cobertura universal y controle el precio de los medicamentos. Al menos 30 personas fueron arrestadas en una protesta en la que los manifestantes se tiraron en el suelo simulando estar muertos alrededor de la Estatua del Toro cerca de Bowling Green. Una pancarta gigante decía: "Asistencia de salud para todos". El cofundador de ACT UP New York, Eric Sawyer, dijo: "Es sumamente doloroso para mí recordar a cientos de colegas de ACT UP que no sobrevivieron a lo largo de estos 20 años para estar aquí hoy. Pero sentí su presencia y sé que los que sobrevivieron están aquí para intentar transmitir sus mensajes a la vida. Fue muy fortalecedor ver a cientos de personas asistir al lanzamiento de nuestra campaña para la asistencia de salud mediante un seguro público y para controlar los precios de los medicamentos". El New York Times informa que el exalcalde de Nueva York y candidato republicano a la presidencia, Rudy Giuliani, realizó una declaración ante un gran jurado que difiere de lo que había dicho anteriormente acerca de su conocimiento del exjefe de policía, Bernard Kerik. Giuliani afirmó que no tenía conocimiento del relacionamiento de Kerik con una empresa acusada de vínculos con la mafia cuando apoyó su postulación como jefe de policía y más tarde como director de Seguridad Nacional. No obstante, en la declaración recientemente revelada, Giuliani afirmó que su ex jefe de investigaciones le dijo que le había informado acerca de algunos aspectos del caso. Giuliani dice que no recuerda dicha información, pero no contradice la versión de su investigador. Kerik se declaró culpable el año pasado de permitir que la empresa realizara renovaciones por un valor superior a los $100,000 de manera gratuita en su apartamento en el Bronx. Renunció un polémico funcionario designado para supervisar los programas de planificación familiar en el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Eric Kerouac había sido criticado como el exdirector de una organización médica que está en contra de los métodos anticonceptivos y defiende la abstinencia antes del matrimonio. El jueves, Kerouac le dijo a su personal que renunciaría debido a que los funcionarios del programa Medicaid habían iniciado una acción legal contra su práctica privada de la medicina en Massachusetts. No se revelaron más detalles. Cecil Richards, la presidenta de la Federación de Planificación Familiar de Estados Unidos, dijo: "Es un buen día para la salud de las mujeres. El gobierno de Bush debe reemplazar a Kerouac por un especialista en salud público legítimo y que forme parte de la corriente actual de pensamiento, que apoye la planificación familiar y el acceso al control de la natalidad". Una investigación interna en el Departamento del Interior concluyó que una funcionaria de alto nivel interfirió en forma reiterada para implementar políticas que favorecían a propietarios privados. Se informó que Julie McDonald, la subsecretaria adjunta de Peces, Vida Silvestre y Parques, alteró informes científicos para minimizar la protección a las especies en peligro de extinción y reveló información confidencial a grupos privados que querían cambiar las decisiones de las políticas. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.